Bona música, bones vibracions. A Musicòpolis, la capital de la música. Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermouth. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Bailo todo el día, con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando, mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermouth. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida presents a Musicòpolis, cap al barri de la movida madrilenya, en Alaska i los Pegamoides. De ben segur que estàvem al número 1 d'aquesta barriada. Era Bailando, el tema que ens recordaven. Igual que ara mateix també escoltarem una cançó que es diu Wait a Minute, una peça que ens aportaven fa un temps enrere, el 2007, de Pussycat Dolls, a través de Musicòpolis. Drive me insane. She comes with drama while I'm giving her change.

Convertida en realitat durant molts anys, són Sopa de Cabra, No tinguis pressa, cançó explícita d'amor i de desig. Escoltem des de l'àlbum On the Rock, Andrés Calamaro, Tres Marins. Porque sigue brillando.

Day, sisplau, queda't, una de les fantàstiques creacions de l'australiana Kylie Minogue, que també ens ha acompanyat a Musicopolis. Igual que ara ho farà en directe, Eros Ramazzotti, al costat de Rhythm del Mundo, La noche son tus ojos, des del 2008. He pensado en ti intensamente. He pensado en ti continuamente, intentando así retenerte a ti conmigo aquí con cualquier medio y traerte aquí a cualquier precio. He dejado encendidas luces blancas en la nieve para no perdernos más, pero todo ha sido inútil. He luchado duro y sin ceder, aunque ahora sé la noche son tus ojos. Hace tiempo que no sé dormir. Bellos como el cielo son tus. Solo tú estás sola, finalmente ahora con...